Moreño. Gente de Lagos de Moreno, ha llegado para ustedes lo más nuevo en juegos mecánicos. Atracciones, Maris Viridianas. Con ustedes los mejores juegos, por ejemplo, el ratoncito loco, la montaña rusa y lo mejor, la casa del terror de Maris Viridiana. No es apto para cardíacos. Estamos ubicados en Hidalgo y Boulevard Félix Ramírez Rentería. Usted ya conoce el lugar de los mejores eventos, con precios muy accesibles, de 5 pesos hasta 25 pesos. Estaremos únicamente, escúchelo bien, por 15 días. Bueno.